¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, lluvioso. Tenemos pronósticos de lluvia dispersas. Lo bueno es de que todavía no hay nada que peligre en la temporada de huracanes. Hay que mantenerse informado de todas formas. Esto se vuelve constante de aquí a noviembre, estar vigilando lo que acontece en la temporada de huracanes. Por lo pronto, lluvias dispersas. Disfrute el fin de semana. Hemos tenido temperaturas cálidas. Y bueno, pues ya sabe que con temperaturas cálidas la recomendación es la crioterapia. Hay que desarrollar esa habilidad de cargar hielera bien equipada para todos lados. Por lo pronto, quédese con nosotros. Esta es la emisión número 4037 de Fórmula en los Negocios. Sabadito alegre. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, allá en la cabina de la radio, allá en la casa de la radio, en García Ginerés. Víctor Tun en el control técnico operativo y en el musical. Ya sabe que en los cortes comerciales nos gusta que nos pongan buena música para que lo acompañe usted. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Si ya está en el verano allá en la playa, pues baje la velocidad, váyase despacio, quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional esta tarde, que me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Gracias, mi querido Roberto, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estarte acompañando, de estar aquí contigo en este sabadito rico, como dices. La verdad es que sí, efectivamente, ya muchos de nuestros amigos pues ya están instalados en sus vacaciones de verano. Algunos de ellos que cuentan con la fortuna de tener su casa, pues ya desde hace varias semanas ya están ya instalados. Y sí, pero sí debemos de tener cuidado, como lo comentábamos hace un ratito tú y yo, mi querido Roberto, de tener mucho cuidado de no estar en lugares donde haya mucha gente, seguir con nuestro cubrebocas, la sana distancia, que es muy importante, porque todavía estamos en un semáforo en el cual no es conveniente hacer reuniones y pues cuidarnos, nuestra salud es lo primero para poder conseguir todo lo que podamos y querramos en la vida. Debemos de tener mucha salud, mi querido Roberto, así es que a seguirnos cuidando. Totalmente de acuerdo, doctor. Ya ves, se nos dejó venir esta tercera ola y por descuido, porque la verdad ya estábamos casi controlando la pandemia. La vacunación sigue avanzando. Lástima que no fue más rápida la vacunación, porque pues hubiéramos podido controlar esta pandemia. Pero pues si usted puede, vacúnese, ¿no? Fíjate, las noticias, para mí es sorprendente que mucha gente no se quiere vacunar. Escuchaba o leía yo noticias en Puebla. Hay mucha gente que no se quiere ir a vacunar, sobre todo de los jóvenes. Entonces, pues es increíble. En Chiapas también, es correcto. Es increíble la ignorancia y la inconsciencia. Pues no sé cómo llamarle, doctor. ¿Por qué la gente no se quiere vacunar? Pues mira, yo realmente lo desconozco. Pienso que ellos no creen en lo que les dice las autoridades, tienen otras versiones, que muchos de ellos lo han checado a través de internet. Pero yo, profesional de la medicina, yo sí puedo recomendarles que realmente el estar previniendo, el ponerte tu vacuna es una prevención. no quiere decir que con eso no nos vaya a dar. Esto nos va a ayudar para que si nos llega a dar, no nos dé tan fuerte y que pueda hacer y pueda poner en riesgo nuestra vida. Entonces, sí es muy importante que tomemos conciencia, que nos vacunemos y que aún así continuemos con las medidas preventivas para poder mantenernos saludables. Si ya lo hicimos desde hace ya año y medio, porque ya ha pasado tanto tiempo y se ha ido tan rápido, pues oiga, que nos descuidemos por un momento y que nos enfermemos, pues yo creo que hay que cuidarnos, hay que de verdad seguir poniendo atención en eso. Y a la gente que no se quiere vacunar, bueno, pues que se informe bien, que cheque bien, porque realmente el estar vacunado es una protección. Totalmente de acuerdo, pero fíjate que yo veo, pues no sé, un poco más allá, doctor, porque el que tú no te vacunes representa que tú te vuelves un peligro para la gente que te rodea, para tu familia. Olvídate que tú digas, oye, a mí no me va a pasar nada, yo no me contagio, mi sistema inmunológico está de maravilla, pero si te agarra el virus, vas a contagiar a otros. Ese es el punto de responsabilidad que yo me aboco hacia la gente que no quiere vacunarse, que por lo menos piensen en los demás, en los que te rodean, en tus hijos, en tu esposa, que por una cuestión, pues no sé, doctor, quizás ideológica, religiosa, porque sé que hay algunas religiones que prohíben que te vacunes, no sé de dónde salió esa idea, pero también, pues es, creo yo, que falta de información, como dices tú. Y pues mejor que informarse, mejor. Y mire, hágalo no por usted, hágalo por los demás. Es un acto de amor hacia los demás vacunarse, ¿no? Yo lo vería por ese lado. Efectivamente, es solidaridad, mi querido Roberto. O sea, es un compromiso el no ser portador de un virus y que tú estés contagiando, como tú dices, ¿no? Puede ser asintomático tú, pero las demás personas a las cuales puedes contagiar, pues se me hace de lo más irresponsable. Yo sí invitaría a toda la gente que está pensando en no vacunarse, que realmente se informe bien para que se dé cuenta que realmente que la vacunación es importante. Y con eso va a ayudar a que toda su comunidad pueda también tener salud. Totalmente de acuerdo. Oye, yo recuerdo que la cartilla de vacunación para los chiquitines, por lo menos me acuerdo cuando mis hijos, era casi obligatoria, porque si no en las escuelas no te dejaban inscribir a los niños, ¿no? Tenías que llevar la cartilla de que los niños ya habían sido vacunados, ¿no? Eso deberíamos hacer ahora. Contra la poliomielitis. Así es. Contra el COVID, ¿no? Que sea obligatorio. Así es. Obligatorio un certificado que te expida, como ya lo están expidiendo, un certificado que garantice el hecho de que tú ya estás vacunado. Mira, esas personas que no se han vacunado, pues probablemente no piensen salir o por su profesión o por su trabajo, no les importe tener un certificado, porque al salir al extranjero, muchos de los países, una gran mayoría de ellos, te piden ese certificado con su QR, que le llaman, para que pueda checar efectivamente si tú estás vacunado. Y aún así, tendrás que llevar tus pruebas que no hayan sido hechas por más de 48 horas antes del ingreso al país, para que entonces puedan verificar que realmente no eres portador, además del virus, independientemente de que ya estás vacunado. Pues sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que, bueno, tú ya sacaste tu certificado, pues dicen las autoridades que la página ya lo puede uno sacar. Yo intenté hacerlo la semana pasada y no jaló la página, ¿no? Pero dices que tú ya en tienes tu certificado. En mi caso fue muy sencillo. Sí, tuve suerte tal vez porque fue muy rápido y me mandaron el certificado a mi mail y de ahí ya lo imprimí, lo guardé en mi teléfono, pero también fíjate, lo hice una reducción del certificado, lo plastifiqué y lo puse en mi pasaporte por cualquier Claro. cosa de cualquier viaje que podamos llegar a tener. Por supuesto. Y más que tú eres nómada, ¿no? Así es de que ya estás ansioso por Me gusta, me regresar gusta. a tus andadas. Pero bueno, Claro. qué bueno, doctor, te felicito. Vamos a ir a un corte Gracias. comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. A disfrutar el fin de semana. Ya estamos a mediados de julio. Ahí la llevamos. La temporada de huracanes ha sido, pues hasta desde mi punto de vista, medio tranquila. No hemos tenido grandes, como el año pasado. El año pasado ya teníamos varias tormentas encima de nosotros, pero bueno, hay que mantenerse informado, por favor. Y mantener la información y la preparación. Acuérdense que en temporadas de huracanes hay que estar preparados, hay que limpiar los pozos, desasolvarlos, pues para que no se acumule el agua, hay que sellar puertas, en fin, ya sabe usted los protocolos para la temporada de huracanes y que si llega a pasar un huracán, pues nos afecte lo menos posible. Y bueno, cuídese también, váyase a vacunar, use cubrebocas, no salga de casa, no haga fiestas. Ya ve lo que les pasó a los de Chicxulub Puerto, que los agarraron con las manos en la masa y les metieron una multa. Yo, ¿sabes qué Sí, hubiera caray. hecho con ellos? Los hubiera metido un curso de concientización de la situación de la pandemia, ¿no? Pero bueno, gracias, antes de Sí, regresar a ahí la conversación. No, ninguno ninguno traía. traía cubrebocas, compadre, nada, nada. Fíjate, ahorita antes de que se me pase, fíjate que tú acabas de tocar un punto muy importante con respecto a lo de los pozos y todo eso que dices. Yo creo que deberíamos de promover una de las cosas que son muy importantes, el no tirar basura, compadre. Ah, es correcto. Fíjate, eso es lo que hace que la rejilla, los pozos se lleguen a tapar y con estas lluvias y todo, pues nos inundemos todos. Realmente te das cuenta que siempre se ha dicho que Mérida es una ciudad limpia, una ciudad blanca, como le llaman, pero deberíamos de seguir manteniendo la limpieza, porque cuando hay viento, tú te das cuenta que a veces de repente te llega y te manda muchas bolsas de plástico, vasos, cosas que te llegan, que el mismo viento te va jalando hacia tu estacionamiento, por ejemplo, ¿no? Ahí te das Correcto. cuenta de que realmente hay mucha gente que tira basura en la calle, y lo cual hace que se tapen todos los pozos y, por supuesto, tengamos entonces las inundaciones que tenemos. En esta temporada debemos desvelarnos todavía para mantener nuestra ciudad más limpia. Totalmente de acuerdo contigo. Ya está el mensaje, amigos. Así es de que a limpiar los pozos y no sea cochinón, no tire la basura en la calle, ¿no? Pero bueno. Déjenme darles una recomendación antes de continuar con la conversación de esta tarde. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Es importante que siempre tengamos en consideración, pues, que las empresas con las que tenemos trato tengan este proceso de ser sustentables, que tengan el distintivo de ser una empresa socialmente responsable. Y mire, Grupo Sadasi dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables y el Premio Nacional de Vivienda. Es importante conocer, amigos, cómo lo hace Sadassi los desarrollos. Yo lo invito a que se den una vuelta a los desarrollos aquí en Mérida, allá en el Poniente, en Tixcacal, dese una vuelta, Paseos de Mérida, es el fraccionamiento más nuevo de Grupo Sadassi, acá en el norte de la ciudad, Las Américas, y acá en el oriente, Los Héroes. Lo invito a que se dé una vuelta, reconozca, platique con ellos en las casetas de venta y pues dese cuenta de cómo Grupo Sadassi tiene un verdadero respeto por la ecología y el medio ambiente. Además, él es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico y ambiental y social. ¿Quieres conocer más? Date una vuelta a los fraccionamientos, métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx y verás lo que te digo. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Oye, doctor, un tema sensacional el día de hoy, este tema de el liderazgo humilde. Les vamos a platicar 5 dimensiones para un nuevo estilo de dirección de personas. ¿Qué importante es en esta época, sobre todo, doctor, verdaderamente ejercer un liderazgo humanizado, un liderazgo apegado a las personas, un liderazgo con valores? Lo hemos platicado mucho aquí en el programa, doctor, estos temas. Sí, mi querido Roberto, estamos de acuerdo en este tema, precisamente porque el hecho de que tú tengas buena comunicación, que seas una persona sencilla, que puedas entender perfectamente las condiciones de tu equipo de trabajo, no solamente para trabajar, sino también las condiciones de su vida, sus problemas personales, sus problemas laborales, todo eso hace que tú tengas un muy acercamiento a tu gente, lo cual va a hacer que seas tú un líder adecuado para ellos y que jalen parejo para todo. Y es importantísimo cuando realmente haces que toda la gente se involucre dentro de esta situación y que ellos mismos a su vez sean también gente sencillas y humildes con sus propios colaboradores. Acuérdate que no siempre vas a estar tú reuniéndote con todo con toda tu empresa. Tal vez principalmente te reúnes con tu equipo de trabajo, que ellos a su vez derraman toda esa filosofía de la empresa y todas las inquietudes y metas y controles que debe de llevar la empresa. Ellos a su vez se la derraman a los demás trabajadores de su departamento. Entonces sí es muy importante que tengamos, que seamos líderes, pero unos líderes cercanos a nuestra gente. Totalmente de acuerdo contigo. Como tú dices. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Fíjate, y en un mundo que promueve el éxito hacia afuera, o sea, el que tiene más es el que tiene más éxito, el que se impone a los demás. La humildad es una de las virtudes humanas más difíciles de alcanzar y desarrollar, pensaría yo, más en el mundo de las organizaciones de cualquier tipo, ¿no? Porque las organizaciones hoy que conocemos, pues están abocadas solamente a la acumulación de la riqueza, a la extracción, a la esclavitud, al extraerle a las personas, al mundo. En fin, humildad, fíjate, humildad proviene del vocablo latinos humilitas, que significa fértil, es decir, saber crear las condiciones de humanidad suficientes para que el sembrado que se haga a través de los seres, de tu ser, de tus relaciones, y hacer en el mundo, o sea, ¿qué le estamos dejando al mundo? Permita una cosecha abundante y nutritiva para todas las personas involucradas. Tú lo dijiste bien, es importante el poder enfocarnos en esas relaciones, sobre todo con tus clientes, sobre todo con tus colaboradores, con tus vecinos, con tu familia, con tus gobernantes, ¿no? Entonces, es importante mantener esta visión, yo la llamaría, que las crisis y la incertidumbre en la que vivimos y con esta pandemia, pues como que nos empuja hacia ello, doctor, nos empuja a que verdaderamente claro. Desarrollemos estas virtudes importantes que, bueno, ya me estoy acabando el tiempo. Permíteme, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Mire, con las temperaturas que hemos tenido, que no son tan cálidas, creo que el año pasado teníamos mayor temperatura, pero bueno, de todas formas, la crioterapia, sobre todo en fin de semana, tiene que imponerse. Así es de que no me dejen de desarrollar este hábito, porque es un hábito de salud. ¿Qué quiere decir? Que cargue usted hielera bien equipada a donde vaya, a donde quiera que vaya. Si no sale, mejor quédese en casa y cargue la hielera para todos lados, en el comedor, en la sala, en la terraza, en la recámara, para donde sea. Fíjense que encontré por ahí en Facebook, y ya tomé los datos de una hielera que enfría, o sea, es como un refri, pero es hielera, y enfría con un panel solar, o sea, no necesitas conexión eléctrica para siempre tener frías tus cervezas, bueno, tus refrescos o lo que, o tu agüita. Está formidable, voy a ver si compro una. Eso es un buen ejemplo de la crioterapia con tecnología de punta. Así es de que esté pendiente, que va a ser la hielera de Fórmula en los Negocios de la crioterapia. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta tarde. Mire, nosotros tenemos los lunes cada 15 días a nuestros amigos de Influencer Marketing, este proyecto que desarrollamos junto con Segmento Research, con nuestro amigo José Cap, donde tenemos a dos empresas importantísimas aquí en Yucatán que nos vienen a platicar sobre temas de la sustentabilidad, temas sobre los objetivos de desarrollo sustentable propuestos por la gente de Davos. Cómo hacer cuidar el planeta, el calentamiento global, cómo hacer una empresa incluyente, etcétera. Esta era de la sustentabilidad, pues la platicamos con ellos, es la empresa Quequén y es la Fundación Echazarreta, y platicamos de temas muy importantes de lo que ellos están haciendo en sus programas de sustentabilidad. Y créame, hay mucho que aprender y reconocer, porque pues estas Quequén es la empresa más grande, yo creo que la mayor empleadora en Yucatán, pues tiene 8,000 trabajadores, aunque están a nivel nacional, pero pues ya es una empresa de muy buen tamaño. Y la Fundación Echazarreta, que se ha dedicado a difundir la cultura, las artesanías, y bueno, también con una gran proyección a nivel nacional. Así es de que escúchenos los lunes, cada 15 días nos toca platicar con nuestros amigos de Influencer Marketing. Bueno, Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y doctor, ¿qué te parece si le entramos a las 5 dimensiones del liderazgo humilde? Muy bien, mi querido Roberto, claro que sí. Mira, el servicio a otros. La persona sabe que lidera con el propósito de servir a los demás, la empresa, su equipo, la comunidad y al mundo en un sentido más amplio. El sentido se trata de crear más conciencia del para qué de cada persona y que cada una encuentre una conexión emocional profunda con lo que hace para que se sienta útil y desde allí logre mayor entusiasmo y entrega. Fíjate que esos dos puntos de inicio son muy importantes. El servicio a otros. Es que eso es bien importante, el estar pendiente. No sentir que los otros te tienen que servir a ti, sino todos debemos estar al pendiente de todos, ¿no? Eso es bien importante. ¿Y cuál es el sentido? Que sepa cada persona qué es importante en cada punto donde está para poder lograr el éxito de las empresas o su éxito personal, pero que lo haga además con mucho entusiasmo, que eso es una de las cosas que siempre lo hemos comentado, hacer las cosas con ganas, con entusiasmo, con alegría. La influencia, como consecuencia del liderazgo humilde, se genera un impacto directo de calidad, agregando valor en su entorno y se replica en cada acción y en cada intención. Fíjate, el área de influencia. La trascendencia, como cada una de las acciones y decisiones tendrán repercusión hacia el futuro. Es bien importante esto. En el liderazgo humilde son fundamentales la sustentabilidad en la forma de hacer negocios y esto le agrega valor. Totalmente este valor de acuerdo. Este valor que permanentemente la conciencia del impacto en el planeta y la búsqueda de consensos y confluencia de aspectos que eleven a las personas. Debemos estar pendientes de todas esas decisiones que se lleguen a tomar, como tú siempre lo platicas, lo comentas, de la trascendencia que tiene el que uno tenga siempre en mente la sustentabilidad. Sí, fíjate que pues hasta digamos se está convirtiendo como en moda empresarial, ¿no? Pero esto que nos acabas de decir es el fundamento real. Y algo que mencionaste que me gustó mucho, el sentido. Es ser conscientes de para qué estamos aquí, doctor. Creo que, ¿y para qué tienes una empresa? ¿Para qué? ¿Cuál es el legado? Que también es uno de los puntos importantes. Ese legado es lo que está sembrando, lo sembrado que se dejará desde el liderazgo en tu paso por esta vida, ¿no? Por la empresa que tienes. O sea, es la huella. ¿Qué huella quieres dejar a los demás, a través de tu persona, a través de tu empresa, la huella que debe de ser perdurable de cada acción y decisión que tomas? Fíjate qué importante se convierte proceso de liderazgo humilde, ¿no? No, además eso te va a identificar siempre, para toda la vida. De toda la competencia, si tú eres una persona con esos conceptos, como tú los acabas de comentar, definitivamente siempre te va a identificar y va a ser inolvidable. Es algo que es importante, es inolvidable también. Y bueno, creo que se vuelve trascendente, ¿no, doctor? Yo creo que trascender en la vida. Y además trascender en las demás personas que te rodean, y más si eres empresario, y bueno, tienes la importancia de trascender, por ejemplo, que Ken, que tiene 8,000 trabajadores y buscan ellos la trascendencia de cada uno de sus trabajadores en lo que hacen, ¿no? Que es uno de los pasos de los pasos para desarrollar un liderazgo humilde, nos dice que hay que trabajar en el autoconocimiento, doctor. Si no te conoces, no sabes a dónde vas, ¿no? Ni qué vas a hacer. No, claro, y esto que estás comentando es el quinto punto de las dimensiones de liderazgo humilde, que es el legado, que es el sembrado que se dejará desde el liderazgo en su paso por esta función. Es la huella perdurable de cada acción y decisión que se tome. Esto hace inolvidables a las personas, fíjate lo que comentábamos, no solo desde lo que se hace, sino desde cómo lo ha logrado. Por un lado está la persona con sus virtudes y oportunidades de mejora, y por otro, lo que requiere cada función que asuma como líder. Los valores pueden ser el puente que conecte ambos universos, el personal y profesional, para basarse en una manifestación genuina, honesta, sincera y profunda de su liderazgo. Fíjate, qué importante, ¿no? Suena a veces como a mucha filosofía, pero la trascendencia que tiene es fundamental. Si no te conoces a ti mismo, si tú no eres capaz de liderarte a ti mismo, pues no puedes pretender liderar a los demás. Como sabemos, no es posible pretender liderar a otra persona sin saber hacerlo con uno mismo, ¿no? Creo que ese autoconocimiento a veces es lo más difícil, doctor, pero hay que aprender a desarrollarlo. Y bueno, es una de las invitaciones, es uno de los pasos para desarrollar este liderazgo humilde. Pero bueno, déjenme ir a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre. Y mire, a esta hora, pues es la hora de irse a tomar dos como la gente, como dicen en mi pueblo. Y yo lo invito a que pase usted a la auténtica cantina La Reforma. Y mire, déjeme decirle por qué. La verdad que La Reforma, pues mire, hoy esta semana es la semana de la fritanga, quesadillas fritas de champiñones, tinga de pollo, huitlacoche, chicharrón prensado. Estas quesadillas así fritas, pues son al estilo México, ¿no? Al estilo cantina, verdaderamente. Así es de que, pues pase usted a La Reforma, márqueles, haga reservación, pues con la restricción de movilidad, ellos están al 50%. Pero márqueles 99 94 61 90 86. También puede pedirle al chef Eliseo, pues, de los platillos favoritos ahí en La Reforma, como es la oreja de elefante, que es ese filete de cerdo empanizado que sabe delicioso, o la sábana invierno, que es un filete aplanado que va hasta gratinado. No, hombre, o échese pues las clásicas tortas de la cantina, la cubana, o los tacos. El chamorro. De suadero, o el chamorro al horno. Ya hasta se me antojó, doctor. Vámonos a La Reforma. Váyase a La Reforma, le repito. Y mire, La Reforma está allí en Avenida Líbano. Es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Está en la mera esquina, usted no puede perderse. Encuentra La Reforma, la auténtica cantina. Igual y por allá nos vemos. Pero bueno, gracias. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Ontológico, y le estamos platicando a usted los pasos para desarrollar un liderazgo humilde. Primero, el trabajar en autoconocimiento. Ya le dijimos, si no se conoce usted mismo, pues difícilmente sabrá dónde va. Aprender a conectar, doctor. Así además es. De comunicar. Tú eres un experto en relaciones públicas. Eres un experto en aprender a conectar, doctor. Pues el favor que tú me haces, mi querido Roberto, pero definitivamente la comunicación que puedas tener tú con la gente, el contacto, el rapport que puedas tener con la gente es muy importante. Y sí, definitivamente algunas personas podemos tener mayor facilidad que otras, pero siempre es muy importante el mantener una muy buena comunicación, con mucho respeto, preocuparse por, como lo decíamos, por las demás personas, saber cuáles son sus necesidades, saber cuáles son sus intereses, y de esa forma tú te vas a poder ir conectando cada vez mejor con ellos. Igualmente, ellos lo harán contigo y se harán unos vínculos más profundos y esenciales a través de eso, de este tipo de dinámica de buena relación, una relación, como vuelvo a repetir, respetuosa, genuina y honesta, manteniendo siempre, como siempre lo comentamos también, honor y amistad. Eso es de verdad indispensable para las buenas relaciones humanas. Y en este caso, pues eso ayuda muchísimo para que con tu gente, con tu equipo de trabajo y con tus amigos, manteniendo ese respeto, esa humildad, pues tengas una muy buena conexión y puedas lograr lo que tú gustes, lo que tú quieras. Claro, y es básico. Fíjate que hay todavía muchos líderes que tienen miedo a exponer su vulnerabilidad. Y hay muchos líderes que no les gusta mostrarse auténticos porque se sienten vulnerables al tú ser auténtico. Vulnerables. ¿No? Y esto porque muchos lo que quieren es actuar y pretender verse como superpoderosos, que todo lo saben, que todo lo hacen. Y bueno, eso te resta mucho en esto de aprender a conectar con la gente, ¿no? Esta manifestación que proviene del ego, o sea, hay muchos que tienen el ego muy grandote, que da como resultado una conducción poco efectiva. Nunca profundizan con las personas, ya que los roles de hoy requieren de una plasticidad para entrar y salir de las situaciones, entenderlas, donde los vínculos humanos, doctor, hoy se vuelven esenciales. Como tú decías, el líder humilde, pues lo sabe, además de ser un excelente e impecable en su comunicación, doctor. Así es, y fíjate que lo que tú comentabas, esa manifestación que proviene del ego, de aquellos líderes que son, que quieren aparentar algo que a lo mejor sí son, sí, por supuesto que sí son, que son duros, que a lo mejor no se saben comunicar, es cuando viene aquí el punto 3, no saben admitir sus errores y cometen más errores en ese momento, ¿no? Entonces, correcto. Debemos, para enfocarnos en un proceso enriquecedor y un mejor resultado, es posible trabajar en moderar el ego, manteniéndolo tranquilo. El líder humilde sabe aceptar cuando se equivoca, enmendar los errores y se enfoca en el propósito mayor de cada acción y decisión. En sus formas elevadas, estas personas dejan de querer tener razón y se proponen generar resonancias de entendimiento para poder accionar asertivamente y ayudar a los demás a desplegar lo mejor de cada uno. Fíjate, pero qué importante. Tienes lo que bajar a eso, claro. Claro, claro. Sí. Y fíjate que el ego a muchas personas los saca de situación, ¿no? Y pues se pierden en ese mundo. Ahí tienes a nuestro amigo Andrés Manuel, a tu presidente, ¿no? Que tiene un ego tan gigantesco que no acepta, sí. Que nunca se equivoca, ¿no? Entonces, pues no comunica, no conecta, no establece ese vínculo que su responsabilidad le obliga a hacerlo, ¿no? Digo, lamentable. Y divide, en vez de unir. Sí, y divide, mi querido Roberto. Ese es un problema muy serio. Ahora, humanizar los vínculos profesionales es el cuarto punto. Dice, en la era anterior, las relaciones eran entre personas que se consideraban casi máquinas, forzándose unas a otras, envidiándose, compitiendo como sea. En el liderazgo humilde se pone en el centro a las personas. Esto permite conocerse en otras dimensiones, saber qué sienten, qué les pasa por su mente y por su corazón. Entender los procesos individuales, sus emociones, hace que los vínculos sean mucho más ricos y duraderos, más allá de la función profesional que deban de realizar. Sí, yo recuerdo que pues en muchas ocasiones nos decían los jefes, los líderes, usted viene aquí a trabajar, no viene aquí a lloriquear, sus problemas déjelos allá en su casa. Qué tremendo error, ¿no? Nada más considerarnos como máquinas, forzándose el individualismo, forzando la competencia a cualquier costo, sin llegar a ese liderazgo humilde, de contacto personal, de estas dimensiones, como dijiste, de saber qué es lo que sienten, de saber qué es lo que sientes tú también, conocer tus emociones, claro. ¿No? Es fundamental. Y además, entenderlos y motivarlos, mi querido Roberto. Hay que entenderlos y que a pesar de que todo mundo nos pueda no ir muy bien, que digamos, pues debemos de saber que debemos de entender que debemos de motivarnos para salir adelante. Tenemos que ayudarnos entre todos. De otra forma, no podemos hacer un buen equipo de trabajo. Pues ahí está, amigos, el liderazgo humilde. Y bueno, doctor, se nos acabó el programa. ¿Dónde te pueden encontrar? Gracias, mi querido Roberto. En la calle 21, Control Odontológico, número 415B, por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos 9999-264429 y nuestro WhatsApp 9991-714457. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo a toda la comunidad, a toda la audiencia y a nuestros pacientes. Muy amable, gracias. Gracias a ti, doctor, y nos vemos para la próxima. Y bueno, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.